tal como una hoja que se lleva al viento, me dejé llevar. Me encerraste en un beso y no supe escapar. Hoy que no te tengo desde la distancia, te puedo jurar que te extraño en mis sueños, que me dueles aún más. Es tan difícil comprender que nuestros mundos sean tan diferentes. Cómo duele no verte cada madrugada, sentir cómo te extraña el alma, haber tenido tanto y no tener nada. Y duele sentir el corazón vacío, saber cuánto te necesito y ver que sigue entre tú y yo una barrera de amor. No solo enloqueciendo dejaré un momento de pensar en ti. Le haces falta a mi cuerpo para sobrevivir. No es posible comprender que nuestros mundos sean tan diferentes. Cómo duele no verte cada madrugada, sentir cómo te extraña el alma, haber tenido tanto y no tener nada. Y duele sentir el corazón vacío, saber cuánto te necesito y ver que sigue entre tú y yo una barrera de amor. Y dueles cada vez más que no estás, que no estás, que de mi vida te vas. Saber cuánto te necesito, yeah, y ver que sigue entre tú y yo una barrera de amor. Sentir el corazón vacío, saber cuánto te necesito y ver que sigue entre tú y yo. Esta